Oiga, Mister Donate, con elegancia en Valledupar. ¡Ay, ya la conocí en Cicelejo, cuando vino de Montería! Yo la conocí en Cicelejo, cuando vino de Montería. Se fue y me dejó sin consuelo, diciendo que no volvería. No quiso dejarme un recuerdo, sabiendo que yo la quería. No quiso dejarme un recuerdo, sabiendo que yo la quería. Pero hoy solito me ha dejado, ya se fue para Montería. Para nuestros amigos Jorge Negrete y Osvaldo Esquivia en CRT. Al tiempo yo le pido tiempo para que se cure mi herida.